Miércoles 13 de enero. Jacob y Esaú. La lucha entre los propósitos de Dios y la rebelión individual se muestra también en la historia de Jacob y de Esaú. En la antigüedad era costumbre que el hijo mayor, el primogénito, recibiera la bendición del padre antes de la muerte de éste. El primer hijo recibía la mayor parte de la riqueza de la familia y pasaba a ser responsable por el bienestar de la familia. Esaú odió a su hermano después que éste lo despojara con engaño de ese gran honor, e hizo planes para matarlo después de que su padre muriera. Génesis capítulo 27, verso 41. Rebeca lo hizo marchar para protegerlo, pensando que todo estaría bien después de unos pocos días. Versos 43 y 44. Los pocos días se volvieron 20 años y Rebeca nunca más vio a Jacob. Escucha Génesis capítulo 28, versos 12 al 15. ¿Qué gran esperanza encontró Jacob en este sueño? Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Al repetir las promesas hechas a Abraham, Dios le estaba asegurando a Jacob que los planes seguían vigentes. Aun cuando Jacob parecía ignorarlos, Dios todavía estaba allí para él. Sin embargo, Jacob tuvo que soportar 20 años de ser engañado por su suegro, primero con un casamiento y luego con su salario. Génesis capítulo 29, versos 20, 23, 25, 27 y capítulo 31, verso 7. No obstante, en un giro imprevisto, todos esos años de servir por su esposa le parecieron unos pocos días, el mismo tiempo que Rebeca pensó que Jacob estaría lejos. Génesis capítulo 29, verso 20. Cuando Jacob decidió volver a su casa, primero lo persiguió Labán. Génesis capítulo 31, versos 25 y 26. Y luego Esaú salió a su encuentro con 400 hombres. Ambas situaciones amenazaban su vida. Y Dios tuvo que liberarlo dos veces, primero con un sueño dado a Labán para que no hiciera daño a Jacob, verso 24. Luego en persona para luchar con Jacob y herirlo, Génesis capítulo 32, versos 24 al 30. El ver a Jacob cojeando apoyado en un bastón podría haberle sugerido a Esaú que su hermano ya no era una amenaza. Los regalos enviados por Jacob y la manera cuidadosa en que habló parecieron suficientes para sanar la ruptura entre los dos hermanos. Lo último que sabemos de ellos juntos fue cuando sepultaron a su padre. Génesis capítulo 35, verso 29. Y cualquier plan previo de Esaú de matar a Jacob después del funeral estaba ahora olvidado. Considera el dolor y el sufrimiento que las elecciones necias trajeron a estas personas, tanto a los inocentes como a los culpables. ¿Cómo podemos aprender a pensar, pensar, pensar y pensar antes de actuar?